tus mentiras. No quiero verte cerca, no te soporto más. Colmaste mi paciencia, si siento yo un dolor, no es porque tú te alejas, es que te quise tanto y de nada valió. Me pesa haber amado a quien nunca me valoró. Hoy siento tanta rabia, sigo he sido yo. Seré mi vida sin tu maldito amor. Vete de mí, lejos de mí. No necesito tus cuantas caricias. Vete de mí, lejos de mí. No necesito tu maldito amor. Vete de mí, lejos de mí. Vete con tus estúpidas mentiras. Vete de mí, lejos de mí. Seré feliz sin tu ingrato amor. Oye, mujer. Vete de mí, pero lejos de mí, porque no creo en tus caricias, no creo en tus falsas promesas. Gózalo ahí. Sigo he sido yo.